elección de delegados, que lo bajamos a la base. Al principio iba a ser como una reflexión rápida de los delegados y después dijeron, no, bajamos a la base. Ya, lo bajamos a la base. ¿Las carreras? ¿Sí? Todavía no está listo. Ya. Por favor, ¿pueden levantar la mano las carreras que están listas en este momento? Para como hacer una contabilidad de los delegados. Y a educación de las facultades. Antropo y educación nomás. Vamos en este momento con los delegados. Ya. El consejo pasado dijimos, si no traían el delegado esta vez, ya se venía la designación de los delegados. Ya, como era en primera instancia. Así que vamos a designar los delegados. Pero, de nuevo, los mismos se van a tener que designar a su delegado de las facultades que faltan, o de las escuelas. ¿Ya? La escuela de ingeniería tampoco tiene su delegado, sus dos delegados. ¿Ya? Es importante que recuerden que... No, la escuela de ingeniería, como no son facultades, la escuela siempre será dado dos delegados, por la cantidad de carreras que son. ¿Ya? Así que van a tener que designarlo. ¿Ya? Entonces, sean responsables, chiquillos. Recuerden que tenemos muchos deberes nosotros como presidente o como SEC, como representantes. ¿Ya? Y, Vicky, ¿te puedes hacer cargo tú que en Federación te pasen la lista de los delegados? Ah, sí. Ya, entonces se lo pueden entregar al Vicky o a cualquiera, o a la tía Sole que está ahí en Federación, con la lista de los designados delegados. O si no, ya, si en última instancia, si no se hace de aquí a una semana, yo creo que ya Federación lo va a tener que designar. ¿O no? No. Ese es el punto, la gracia es que se tiene que avanzar en eso. ¿Presidente nomás? Sí. Ya. Ya, bueno, la gracia de componer tanto estos temas era para que lo hicieran, porque si de nuevo no lo hacen, por favor, ya. Ya. Bueno, también el tema que estaba pendiente era de los estatutos. Si no hicieron los delegados, también tengo que suponer que tampoco vieron los estatutos, ¿cierto? O sea, yo hice asamblea, ¿no? Yeah. Pero el problema de nosotros es coordinarnos con hasta otras carreras. Porque nosotros, a pesar de ser ingeniería, tenemos cada ingeniería tiene como súper aislado su mundo. Entonces no se va a poder apuntar ni cualquier. Sí. Pero a veces más que nada, ¿no? Yeah. ¿Alguien más quiere exponer con respecto a esto? Bueno, nosotros lo hemos tratado bien el tema de los estatutos, por las cosas que han pasado ahora último, el tema de los termómetros y además también hemos estado discutiendo el tema de la reforma de bachelet y cosas así en la asamblea. Pero igual no sé si podrá ser quizá una idea de federación, la otra igual lo dije. Es que se podría anunciar el tema del cambio de estatuto, pero como con bombo y platillo, o sea, que la federación, tengo entendido que se iban a estimar unos plazos, ¿no? Sí. Como de un mes, dos meses, que de repente se saque una ficha así como para que se conozca que el estamento estudiantil está como en proceso de cambiar su estatuto. Quizás eso como ayudaría un poquito más el tema de la participación. Nosotros como centro alumnos vamos a hacer nuestra jornada como única para tratar este tema, más allá de la asamblea. Pero estaría bueno que se iniciara así la vida, así como de repente se promociona la semana mechona, así como con cartel o con algo. No, así. Está buena idea. Yo creo que tiene que quedar anotada en el acta esa. Oye, para recordarle un poco, si ya lo tienen como medio fosilizado ya en su cabeza, estos temas de los estatutos era para leer los estatutos que se presentaron como un prototipo, así como cuál es la base que podríamos hacer, y se suponía que esto uno lo tenía que leer y generar como modificación a eso, para contextualizarlo con cada carrera. Como federación propuso ese como prototipo, y era específicamente, lo hizo así como un borrador prácticamente, para que cada una de las carreras dijera, ¿sabes qué? Esto no me conviene, quiero que esto sea así, y ustedes presentan sus propuestas y con eso se va trabajando, y después hace una convocación masiva con respecto a lo de los estatutos, ¿ya? Pero si no presentan sus modificaciones, entonces vamos a tener que partir especialmente como con esta base y a ir haciendo igual el proceso que toma modificar unos estatutos. ¿Ya? Entonces esto tampoco, vamos a seguir pateando esto de los estatutos, Max. Ya, nosotros estamos trabajando en la web de los estatutos el año pasado, ¿ya? Y hicimos bosquejo, lo vamos a hacer este año, pero al final teníamos nosotros que no pudimos aprobarlo o tener quórum en la asamblea para poder aprobarlo y presentárselo a ustedes. De que se tenía el trabajo ya lo teníamos, pero no nos cuesta ese mismo tema. Tuvimos que el delegado, nos cuesta llegar al quórum para poder avalar con las bases. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Mira, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Mira, si tú tomas los estatutos, pucha, por lo que nos estamos rigiendo nosotros, que sería como el 2000, o según la autoridad universitaria con el 86, te hablan de que el SEC mismo tiene un 100% del quórum, los 5 integrantes. Entonces, si ustedes hacen eso, si la carrera no se motiva y no les genera el quórum, ustedes lo pueden hacer a través de asamblea, o a través de ustedes como reuniones de SEC o reuniones con los delegados. Si al final de eso, en eso está basado el estatuto del 2000. Quizás ahí no habla ninguna instancia que es una asamblea de estudiantes, sino que habla de hacer la asamblea de los delegados con el SEC, y ellos tienen el 100%. Cuando recién tienen un 30, un 25, y todo eso queremos modificar, porque lo encontramos igual súper chacha. ¿Entienden? Entonces esa es la gracia, vos. Pero si seguimos así combatiéndola, y también dijimos en instancias anteriores, si las bases no les participan, en mi carrera tampoco participan mucho las bases, vinieron como 3 personas, y con 3 personas les puse la cuestión, y ahí generamos nuestra cosa. Yo lo hice el año pasado, y no era tan grave, no era tan importante. Entonces, ¿vamos a tratar o no el tema de los estatutos? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos complicaciones, pero más allá por el tema de la carrera, que es la estamos en prueba. Ya te cuesta un poco más llamar la atención en tema de alumnos. Van los alumnos, pero no te leen el estatuto, es complicado llegar a ellos. Nosotros tomamos la decisión de presentarlo hoy, algunos cambios, unos bosquejos que hicimos referente ya en el propio SEP, ya porque entendiendo desde una cosa democrática desde las bases, sino que el SEP hoy propone algo, y luego lo vamos a traspasar a las bases como lo corresponde, para no pasar la llave. Pero el tema es que no se puede seguir aplazando este tema porque es algo importante, o sea, algo que al fin y al cabo va a decidir cómo nosotros nos vamos a estructurar de ahora en adelante. Si seguimos pateando esto, vamos a seguir teniendo el mismo problema de aquí a 3-4 meses y lo seguimos haciendo. Y no nos reunimos tantas veces en el Consejo Presidente, entonces de aquí a cuánto rato más lo vamos a hacer. Sí. Es bueno que recuerden también de que este proceso del estatuto se va a modificar sí o sí. Entonces, por lo menos yo lo que he escuchado en operación, y corrígeme si estoy mal, es que después de la semana pasada iban a empezar esos procesos de cambio de estatuto. ¿Billy? ¿Estamos bien? Ya, después de la semana pasada iban a empezar otros procesos de cambio de estatuto, y íbamos a contextualizar ya con la coyuntura nacional, que se refería como movilización y todo este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esa era la perspectiva de operación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como los presidentes y las carreras no han presentado su modificación de estatuto, Federación va a empezar a motivar esto y las carreras van a empezar a reclamar porque, ¿por qué Federación está haciendo esto solo? Si nos hemos tenido ya como alrededor de 4 o 5 meses para intentar nosotros presentar nuestras modificaciones a nivel de carrera. Entonces van a esperar criticar y después se van a mover. En vez de ser proactivo como lo hemos estado haciendo en la carrera. ¿Entienden? Entonces eso es lo que va a pasar. Van a empezar a criticar y van a empezar a esperar algunos movimientos, algunas carreras, algunas cosas. Y se han dado todas las instancias para modificar de verdad los estatutos. ¿Ya? Así que, pucha, sería cínico de muchas carreras, de muchos centros de estudiantes decir que le empiecen a reclamar a la Federación con respecto a la modificación de estatutos si no se han motivado ni siquiera como a leerlo, a ponerlo bien y ustedes les ponen a la base eso. No es la clase que la base le lean todo. Serían como partes específicas que estaban como resaltadas para que eso especialmente estaba con modificación. ¿Ya? Entonces ese es el punto. La Federación después lo va a hacer. Y después ahí todos van a reclamar. ¿Y esa no era la gracia? Yo creo que pedíle a Yerko que fije una fecha como de stop, va a seguir aplazando el tema, vamos a llegar esa fecha y estoy seguro de que se va a repetir la historia y vamos a tener que seguir peleando la hora. Esto ya está en la tabla hace rato, se viene incluyendo hace rato, yo creo que debería fajarse por lo menos algo ahora, que es por lo menos la lectura de los estatutos Y por el caso de mi carrera, nosotros trabajamos en eso. Yo siempre he tenido dos clases también de ir trabajando en momentos concretos y trabajar algo ya. Si lo planeamos, lo podemos lograr con un estilo muy largo, vamos a seguir peleando los demás. Y necesitamos tener una persona que para empezar a saber cómo vamos a dirigir la carrera. Yo supongo que ya poniendo la fecha, no había ya después tiempo de reclamos y ya hemos tenido más. Pero ¿qué pasa, sí, qué pasa si para la fecha no llega nadie? No, no. Sí, pero vos se vas a bajar el poste por esta. Ese va a ser el punto, después sí, tomar, no, empezar a reclamar en función. La idea es tener presión, pues bueno. Como para que no se reclamen, por lo mismo es el tema como denunciar. El tema así como públicamente que el estamento estudiantil está discutiendo los estatutos es como para que, no sé, por el compañero que de repente que no va a la asamblea no pueda, o cualquier tipo de movimiento, no sé, o carrera, no se puede excusar de que no hubo información de eso. Ya será el compañero de eso también. O sea, ya, comparto la opinión. Es una cuestión que se debe hacer porque al fin y al cabo los estudiantes deben estar informados sobre lo que está pasando. El drama entra para mí es que, a pesar de que los estudiantes sean informados de esto, los estudiantes ni siquiera ya, yo acá estoy escuchando, ¿no? Porque supuestamente el que está preparado teóricamente para esas cosas son el presidente y todos los miembros del SEC. ¿Ya? Hoy ya, como el presidente de año, por la que se lleva a cabo, sigo viendo la carrera. O sea, ya no podemos tratar el tema con la carrera por una cuestión que siempre se ha visto, que es el tema de la asistencia a la asamblea, que los SEC empiecen a hacer las cosas solos. No en el sentido que no respalden con, por ejemplo, con la asamblea, sino que empiecen a trabajarlo ya. Ya la dice lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de momento en el tema de las pruebas. Yo creo que llamo a la final. ¿Qué hace el Monté? Estudia de esta pista. Vemos lo que estamos viendo cada uno. Y como en nuestro caso, estamos cada uno a nivel de la carrera, bajamos la información por nivel. ¿Sí? Es la única manera en este momento, para nosotros, por ejemplo, de poder hacerlo lo más democrático posible. ¿Ya? Entonces, la cosa es que sé que intenta un poco moverse acá. Estamos todos los presidentes en este momento, fácilmente podríamos discutirlo, somos los que teóricamente estamos mejor preparados para esto. Deberíamos poder discutir algo, zanjar cosas ahora, si no vamos a seguir pateándolo. Ya le hemos puesto dos veces fecha al tema y todavía no hay impresión, por eso el tema de la fecha no va a ser algo que cambie la situación. Sí. Daniel, después de los años... Ya, comparto la opinión de... Pero también encuentro que tampoco podemos excusarnos que por un tema de discusión la gente no sabía, porque hemos tenido 5 meses de que se pueda hacer la asamblea y alguien en 5 meses no ha asistido a la asamblea de su carrera, quiere decir que realmente no le interesa el tema. Y con gente que no le interesa el tema, no hay que trabajar, ¿no? Si no le interesa el tema, es porque no le afecta y no es lo mismo, al menos en mi perspectiva. Y encuentro lo que dice el compañero, darle cuenta que estamos demasiado pateando el tema, pero igual encuentro que sacarlo ahora entre nosotros, no creo. O sea, no sacarlo, sino que también discutirlo porque es demasiado el tema, muy largo, como para que lo hablemos en tan poco tiempo. Yo creo que hay que dedicarle un consejo a eso. Pero a lo que me refiero es buscar una solución. Ya, no lo hablamos ahora porque es mucho, fijemos un consejo en el cual hablemos solamente de eso. Sí, pero hay que buscarle ya la salida. O sea, por ejemplo, para la próxima semana, si puedes estar hablando. Claro, no quiero traemos de aquí a 3 semanas. Sí, pues, eso es lo que digo, que se fije un consejo de estatuto y si ese día se trate de sacar en cuanto a qué vamos, la dirección que vamos a dar. Porque tenía se presente la propuesta definitiva también. O sea, la misma jornada se reflexiona y finalmente se termina o se incluye entregando ya la. Por lo menos ya se ha establecido de qué federación, o sea, ya se ha tirado la propuesta de qué federación va a tener que organizar eso, porque ya los presidentes no presentaron sus modificaciones, claro. Y ahora vamos a tener que como ponerle la máquina en ese sentido para que empiecen a hacer las cosas. Igual van antes, ya, pero Sebastián y el Braulio. Y después vas a hablar tú y yo. Ya, ok. Creo que es súper necesario el tema de la reforma de los estatutos. Bueno, lo hemos hablado, como han dicho todos los compañeros y compañeras, hace más de 5 meses. Y creo que igual ahora es como el momento para sacar una fecha definitiva, que claro, como ustedes dicen, simplemente un consejo de editar el tema de los estatutos, pero ese proceso no puede ir sin otro proceso que es súper necesario, que no hay que sacar la lógica de porque nosotros estamos acá, las bases están enteradas del tema de los estatutos. Porque hay que decirlo, nosotros somos una cúpula, somos presidentes, somos parte de centros de estudiantes, y si bien muchas veces las bases no están ni ahí, como puedes decir, tú dijiste recién, ¿cachai? Hay cabros que sí, pues, y de repente por uno u otro motivo no pueden ir a asamblea o no pueden ser partícipes. Pero eso no significa que no tengan que estar al tanto de los procesos que se están dando, y no un proceso menor, es un cambio de estatuto. ¿Cachai? Y es un cambio que va a regir y va a dar las direcciones tanto de la federación y del estamento de los estudiantes. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano un proceso de agitación, un proceso de publicitario, ¿cachai? De que se están cambiando los estatutos, de que en la asamblea hay que discutir, de que las bases tienen que instigar a sus centros de estudiantes, y si los centros de estudiantes no pescan de alguna forma empoderarse, ¿cachai? Porque tampoco los centros de estudiantes son los totales responsables de dar las discusiones, o sea, son responsables por un cargo, por un rol, pero las bases también son responsables de dar sus propios procesos. Entonces yo creo que son dos procesos de la mano que no pueden separarse. Una es que tanto la federación o el consejo presidente sea a cargo de alguna forma de agitar este proceso que está dando al público, a los estudiantes. Y otro es que nos pongamos una fecha pronta para poder discutir esta una vez por todas, pero son procesos que no se pueden separar. Bueno, yo estudié el estatuto y el problema es que lo estudié yo nomás, cuando nadie en mi carrera está interesado en eso y a nadie le importa. Se convocaron a 3 asambleas y nadie vino. Y lo primero que salió en la tabla era el tema de los estatutos. Entonces, con respecto a lo que he escuchado acá, yo no comparto la opinión de que sea complejo de entender ni que haya que tener una preparación especial para eso. Yo lo estudié y me tomé la molestia de hacer un PowerPoint como resumiendo todo lo más medular. Y ya que mis compañeros de carrera se pasan por la raja, eso podría subirlo al grupo del Consejo Presidente para socializarlo. Estamos dispuestos nosotros, es por amor al arte, acá no ganamos nada al final, si yo sé, pero estamos, ¿ah? Pero la gracia esta vez que a veces tenemos que sacrificar cosas, si no, no, no, nadie te obligó a hacerte presidente. Ah, tú tenías libertad de acción y decir no. Entonces, puta, yo considero bien el tema de que, claro, es un tema latero que probablemente pasemos muchas cosas por alto, pero el tema acá es que es llamar un consejo básicamente extraordinario sería, en el que tratemos el tema anexo a todo, ¿entiendes? Es un tema, por ejemplo, nosotros vamos cada dos semanas o cada una vez, una vez al mes, tenemos un consejo de presidente. Esto va a salir de la, de como del cuadro de la organización que tenemos de, y lo hacemos, por ejemplo, entre medio. ¿Entienden? No nos va a quitar tiempo en ese sentido, fuera de lo que lo organizamos constantemente. Eso, de hecho, va a ser algo programático en ese tema. ¿Ya? Y tenemos que estar dispuestos a darnos la baja, no encuentro otra palabra que se acuerde mejor, a juntarnos ese día, probablemente estar dos horas, o de la peor es coincidir tres o cuatro horas, y ver el tema, porque no es una cosa que la estemos viendo hace dos semanas. ¿Cachai? Federación presentó el tema hace, ya el año pasado, y seguimos dando horas, y nos estamos apresurando nosotros ahora porque nos estamos pisando la cola. ¿Cachai? Ya no es culpa de Federación que no haya hecho difusión, si la empezó a hacer con nosotros hace rato, ¿entiendes? Y nosotros no hemos sido en ese momento capaces, ¿cachai? Porque la verdad, de bajar la información como carbón, si las bases ya estamos conscientes que no están participando, tenemos que también tomar otras acciones, ¿cachai? No podemos estar esperando que las bases no vinieran, ya bueno, fue nomás, para la otra semana, las bases no vinieron, bueno, la otra semana, ¿cachai? Tenemos que empezar a movernos nosotros. Como lo hizo el compañero acá, no vinieron las bases, puta, yo me lo leí, hice el cuadro, ahora lo comparto, ¿cachai? Porque las bases no vinieron, y no puedo quedarme acá sentado sin hacer nada, ¿entiendes? Entonces hay que empezar a tomar acciones. El hombre acá, yo lo cacho que fue, puta, bacán. Yo no hice eso, hubiera gustado. Porque yo no hice una presentación, ya, ¿cachai? Yo hice un bosquejo. Pero el loco no vino a la paz y yo hice eso. Eso está bien, ¿cachai? Él está viendo la responsabilidad que tiene y está tomando el peso a su carro. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que hay que hacer al final. No podemos ir pateando esta cuestión y diciendo, puta, la próxima semana no vino mi paz. ¿Qué voy a hacer? Si ya viene cuántos meses. Ya, bueno, miren, tienes tú y el Max, y después queremos votación de simple, ¿cachai? Si lo vamos a hacer que Federación haga este proceso, onda, de que lo convoque todo y le damos toda responsabilidad a Federación, y después cuando Federación nos convoque, nosotros vamos, o hacemos consejo de presidente extraordinario y lo vamos modificando, y Federación también tendrá, y después vamos a tener que hacer igual el proceso de difusión para hacerlo más participativo después, ¿cachai? ¿Ya? Cuando hicimos la... ¿Cómo se llama esto? Lo de sala. Yo, lo reglamento de sala quedó como punto que el Consejo de Presidente podía llamar a uno extraordinario cuando sí. fuese. Sí. ¿Por qué no está haciendo tanto problema? Sí. No, es el problema. No, estoy consciente que... Sí, pues, o sea, se dice extraordinario, ya, pues, se pone fecha y se fija que se van a dar los estatutos. Así de simple. Por eso lo vamos a tirar a la votación después para ver que la charla se va a comprometer de verdad, si van a leerlo, ¿cachai? Y vamos a generar algo acá. ¿Se acuerdan cómo modificábamos el reglamento sala cuando se presentó? Lo modificamos todo con un proyector, ¿cachai? ¿Y a qué cosa no nos gustó? Ya, esto lo cambiamos. ¿Ya? Podríamos hacer algo así. Lo vamos proyectando y todos dicen, ya sabéis que esto nos gustó, esto sí, y lo vamos avanzando de esa manera. Y si hay demasiada discrepancia, yo creo que vamos a tener que hacerlo de otra manera. Pero vamos a tener que consenso, ¿ah? Sí, ya, Max, y después vamos a la votación. ¿Ya? Bueno, lo primero es que necesitamos saber cuál es la fecha torre para nosotros, o sea, definitivamente todos están viendo la federación, ¿cachai? O sea, por ello tenemos que partir, saber cuál es la fecha que torre para nosotros para presentar estos trabajos. Bueno, lo segundo es que ya estamos hablando de no dilatar esto un poco más y de no seguir dándole, pero es que yo creo que ya estamos listos, o sea, disculpen que se lo diga de una manera tan simple, pero... Y ya se está asumiendo que la base no está interesada, que nosotros presentamos estos trabajos desde el año pasado y ya estamos en este momento. Yo creo que, como dicen los compañeros, los CEP tienen que ya presentar una propuesta, ¿ya? Bueno, y lo tercero es que ahora que tú produciste la votación, creo que este trabajo que de reformular el Estatuto de Federación tiene que ser convocado desde el Consejo Presidente, porque son observaciones que estamos haciendo nosotros al Estatuto de FEDU. Entonces, pedir a la Federación que convoque y se haga cargo de este trabajo, es que seguir quitándole los trabajos que hace el Consejo Presidente, que no son muchos, más que el rol fiscalizador. Y como cuarta observación, invito a los compañeros que están acá en la sala a que también traten de generar observaciones en las que permitan incluir más las decisiones del Consejo Presidente, porque esto no se trata solamente de Federación y las bases. Tiene que nosotros, cuando hagamos alguna asamblea resolutiva, están los presidentes, están las bases, está la Federación, o sea, tampoco podemos seguir trabajando sobre lo que estamos ahora, porque básicamente nosotros cumplimos un rol fiscalizador, porque creo que deberíamos tener muchas más atribuciones que las que yo no estoy hablando de plata, de partida. Pero de verdad que deberíamos enfocarnos a darle un poco más de autonomía al Consejo Presidente y no solamente ser una entidad fiscalizadora, porque somos nosotros los que representan a las bases. Bueno. Entonces, de otra manera, invito a todos los compañeros a que reflexionen sobre eso y que saquen y incluyan las observaciones. Un poco más de autonomía al Consejo Presidente. Sí, pues eso lo podríamos hacer en las modificaciones de los estatutos del Consejo, eso estaría bastante bueno. ¿Ya? Bueno, ahora pasemos a la votación para que sea un proceso de... Ah, gracias a Román. Sí, es que yo creo que siguiendo como la línea de lo que hablaba el compa recién, más que pedir a la federación que se haga cargo del proceso, yo creo que es pedirle que también hagan un proceso de agitación del tema del cambio del estatuto. Eso más que nada, así como que quede eso bien fijo, cosa que votemos igual eso, porque es importante para los compañeros y si no están tampoco tan interesados, es porque tampoco saben, porque no muchos van a la asamblea porque están un poco escuchando. Y a veces no es tanto problema del sex, sino que también de que no asisten a las instancias. Sí. Todavía no sabemos la fecha, que eso es lo que... Ah, sí, eso. Sí, puede ser así como... Lo que pasa es que ya nosotros tenemos asamblea, igual no nos pudimos trabajar en la asamblea así, porque mis compañeros están con caleta de pruebas, entonces no están asistiendo mucho a la instancia. Entonces lo que llegamos es que vamos a hacer una jornada, ¿cachai? En la que hay suspensión de actividades en mi carrera, y en esa instancia lo vamos a hacer, pues entonces, así como muchas batudes, tratar de que sean tipo 2 semanas más o menos de plazo, cosa de que así también todos tengamos tiempo para hacerlo, tratar de hacerlo de buena manera por fin, ¿cachai? Sí, no, en todo caso, si ahora la votación iba a ir, ya ustedes iban a ir referidos, si votaban esto, ya que Federación pusiera los plazos, Federación iba a poner los plazos. Pero si lo ponemos nosotros, tenemos que fijar también la fecha que lo vamos a hacer y todas esas cosas, así que no va a ser que ya mañana vamos a ser consejo presidente con esto, no, sería igual que ahora, pues no avanzaríamos nada. Bueno, a mí me pasó como lo contrario, porque cuando yo asistí a la reunión por el tema de esto, llegaron como 30 personas. Bueno. La cuestión es que nosotros nos reunimos como 2 días y empezábamos a las 7 y terminábamos a las 11 y no nos terminamos. Después vino Navidad, las vacaciones, todos se fueron, volvimos, empezó la semana 8, no tampoco pescaron mucho, pero sí ahí interesamos. Entonces, yo necesito, no sé si da mucha plata, pero necesito más tiempo. Porque tengo que organizarlo por mí, pero bueno, yo sí tengo gente que quiere participar en el tema. Nosotros hemos puesto como fecha, nosotros lo recibimos el 12 de mayo. 12 de mayo. 12 semanas más. Creo que cae domingo y después es feriado. Lunes 12. Que el tema que está justo en el medio entre lo que va a ser el 1 de mayo ahora que se viene esta semana. Y después ya viene el 21, la segunda. Nosotros íbamos a viajar, no sé. Miren, como medida como de consenso, Yerko, pienso que si lo hacemos como 2 semanas más, como dijo la Vane, podría ser como los días que se hacen cosas, que son los miércoles, podríamos hacer el 15. ¿O no? ¿Les parece 2 semanas más? 14. Jueves dijiste. Pero día es miércoles 14. Miércoles 14. ¿Ya? No puede ser un consejo extraordinario, pues sería un consejo normal. Sí, no, pero sería específicamente para tratar de los estatutos. Porque si le ponemos más cosas, se nos va a dilatar el consejo. Si tenemos, vamos a tener que dejarlo para otro consejo. Cuidado, vamos a tirar ese consejo para 2 semanas más. Nos arriesgamos a que las carreras que no han hecho toda asamblea o no han bajado la información de las bases lleguen igual. Entonces lo que podríamos hacer es que para esta semana que viene, no sé, por lunes, martes, hagamos un consejo extraordinario para que entre nosotros hagamos... Para nosotros discutir cosas que cuando los CEP logren presentar esto a la asamblea, presenten ya un trabajo esto. Y la asamblea ya haga lo mismo que vamos a hacer nosotros en realidad, ¿cachai? Se pone el proyector y vamos modificando la hueá. Ya, a mí me interesaría saber cuál va a ser el... Ya, si hacemos el miércoles 7, ¿Cuál va a ser el objetivo de hacer ese por esa retroalimentación entre el presidente? De los que han hecho de la... Ya, y después el 14 va a ser para empezar a rayar. Ya, espectacular, me encanta. Ya, vale. Ya, entonces, votación siempre para no estar nombrando todas las carreras. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, y... No, pero está bien. Pero 2 semanas igual es el plazo como... Ya, por lo menos los que van avanzando, los que más puedan. Ya, ok. Ya, está como digas. Antes de esas 2 semanas, yo creo que sería pertinente lo que decía de que Federación haga un trabajo de comunicacional. Ya. Para que los cuadros se vayan interesando un poco. Que yo creo que a los cuadros escuchan esta tutela está profiria y no van a tomar. Específicamente para ver esto, lo de los estatutos, ¿ya? Y queremos ver si Federación nos puede apañar en el sentido de que se ponga en el contexto, ¿cachai? A la universidad en sí de que vamos a estar viendo los estatutos, ¿cachai? Que nos apañen a nosotros, porque si es cierto que nos van las bases a nuestra asamblea porque el estatuto le da progeria, como dijo el Braulio, ¿cachai? Que motiven ustedes igual, por su parte, ¿verdad? ¿Ya? Yo creo que nosotros podemos hacer alguna jornada para montar algunos lienzos o algo. Ya, hacer unos afiches, si alguien nos ayuda con el tema de los afiches, hacer unos afiches, le tiramos y dar la luga está. Así que hay que hacerlo. ¿Viste? Tenemos ahí, tenemos más tiempo para hacer. Dani, vas a. Ah, no, está bien, está bien. Ya, entonces ya, quedamos en que el consejo va a ser, entonces vamos a tener el consejo el 7, después el 14, y esto ya no. Pregunta. Vale, chao. La discusión la van a hacer así como un día y tenemos que... La discusión vamos a tener que hacer el 7. Ahí la vamos como... De... Ah, la discusión va a ser como desde ahora así hasta el 14. Lo que podemos comprometer es tratar de dejar el lunes para hacer los diseños, para que haga el diseño este fin de semana y el lunes tenerlo listo, tirarlo por Facebook y el lunes mandarlo a escribir el lunes en la tarde, que ya vamos a irlo pegando y si ustedes nos ayudan mejor. Si pueden ir a buscar un recto para pegarlo en su territorio. Igual tienen que tener en cuenta. Un momento, chiquillos. Tienen que tener en cuenta que también, si vamos a estar como tirando de modificaciones del estatuto, igual no nos va a demorar solamente un consejo, quizás sean 2. ¿Ya? Entonces, igual nos sirve caleta este tiempo de discusión. ¿Ya? Que tengan en claro eso, que acá no lo vamos a hacer terminar. Estemos demasiado motivados porque es mucho, es mucho. ¿Sí? Vale. Después de que, claro, nosotros redactamos toda una propuesta así como a partir de todos los aportes, eso se va a votar, lo votamos nosotros y se va a transformar en el estatuto, o se va a hacer una votación universal así con... Ya, mira, eso lo tenemos claro, no sé cuál es la perspectiva de eso. Ya, mira, ese tema igual es un tema que hay que discutirlo, porque si bien en el contexto en el que estamos, si hacemos un plebiscito, podríamos pensar en la cola y no resulte. Y hacer toda la mega y que nos pongamos un quórum y no alcanza el quórum. El tema es que buscar la mejor forma en la que se pueda hacer, porque para aprobar el estatuto, según el estatuto del 86, tenéis que lo único que hacer es juntar como 300 firmas. Pero igual la validación como más mediática tiene que hacerse, porque la gente tiene que conocer el estatuto, tiene que votar, hacer el proceso democrático, pero si no se diese así, podría buscar otra forma de hacerlo, pero también la idea es llevar un proceso en ese sentido. ¿Y alguien más se va a arrojar alguna retroalimentación? ¿Un pipa, como decimos? ¿Qué? Ya, entonces pasemos a lo de, oye, para las carreras que no estaban, no creo que ninguna iba pasando, de los delegados va a tener que ser solamente ya ahora designados para la facultad de ingeniería. ¿Vamos a designar ahora? Sí, no, nosotros no lo vamos a designar, lo tienen que designar los mismos centros estudiantes de la carrera. ¿Entonces va a ser exactamente lo mismo que había hablado la semana anterior? Inclusivo, pues si no lo traían ahora ya por votación de sus bases, ¿ya? ¿Qué queda ahora? Queda lo de la declaración de Farsen Pool, que querían hablar el grupo de los centros estudiantes. ¿Quieres pasar adelante? Ah, sí. Dale, presentamos nosotros. Compañero, poca atención por favor. Bueno, no nos conozco a todos, yo soy el vicepresidente de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Nosotros hicimos nuestra asamblea de facultad para la elección de nuestro delegado, en donde participó Psicología y Trabajo Social, derecho que ha obtenido por el tema de su ser. Se trató de avisarle algunas bases, pero obviamente no hubo asistencia por un tema de organización. Bueno, lo que se discutió principalmente de esa asamblea era el tema del... Bueno, se mencionó un poco el tema del estatuto, se vio el tema del delegado de facultad, que quedó Juan Bravo de Antropología, y aparte un compañero de mi carrera tiró la moción para hablar sobre la democratización del espacio universitario en el marco de la elección del nuevo rector. ¿Ya? Una vez más se eligió el rector con el mismo, con la misma forma que se ha venido trabajando, haciendo caso omiso a lo que se dijo el año pasado en las movilizaciones y a la propia mesa tristamental que se creó, que fue el de incluir en la elección del rector o en las decisiones que tengan que ver con la universidad al estamento estudiantil como también al estamento de los funcionarios. En base a eso salió la moción, o salieron dos mociones y una petición todo relacionado. La primera fue que Paxocur en la asamblea decidió hacer jornadas de discusión con respecto a este tema, pero antes de fijar la fecha se quería invitar a las otras facultades también, supusimos que iban a llegar con los delegados de facultad, bueno, y ahora ya se extiende la invitación a las carreras nomás, para que la página, las bases, las que quieran, se puedan comunicar con nosotros. En esa misma moción se votó que esas jornadas fueran con paro definido, para que todos pudieran asistir y nadie se excusara con el tema de las clases. El tema del paro de esta moción, de hacer las jornadas con paro definido, se pidió, y bueno, aquí viene la primera petición a la federación, que se bajara una plenaria. Se convoca una plenaria en donde se discute este tema y las carreras que se unan ven cómo hacen la jornada. El año pasado yo recordaba que igual se podía, como lo que hizo Vanessa ahora, con el tema de suspensión de actividades. Llamar este paro definido para estas jornadas no significa movilizar las carreras o empezar un proceso de movilización, sino que es para dar el pase para que ninguna de nuestras bases se excluya de estas jornadas. Y lo segundo que se pidió fue que desde Federación dieran un posicionamiento respecto a la elección del rector y a lo que consideran como proyecto sobre la democratización del espacio. Ya que no sé, ese día no sé yo que se haya sacado algún comunicado y en estos días posteriores por lo menos yo me he dedicado a buscar y tampoco he encontrado, al final no encontré nunca el comunicado, como había dicho que lo habían subido a internet ese día, porque para que no se note como ataque ni nada, porque la toma cultural yo le avisé a Yerko para que estuviera pendiente. Yerko me dijo que habían sacado un comunicado a través de la página de Federación y yo por lo menos no lo encontré. Por eso sí. De todas formas, acá está, si quieren ponerlo por ahí, para que se comparta. Y lo compartieron en Cuba y salió en la radio igual. En Cuba tengo también que no, pero en la página de Federación y en el script que siempre suben cosas tampoco encontré nada. Pero lo que importaría ahora es que este mismo comunicado se diera en una plenaria también, pues se discutiera el tema en el pleno. Y de ahí que salgan las jornadas de discusión. No sé si alguna carrera quiere olvidar algo al respecto. Disculpa, ¿para cuándo están invitadas estas jornadas? ¿Con paro definido? No, con paro definido. Okay. Y la jornada en el marco de la democratización del espacio universitario con el tema del nuevo rector. Jornada confirmado, pero ahí cuenta la leyenda que igual tiene un sumario más raro con temas de lado. ¿Para cuándo? Ese es el tema, la fecha. La fecha no la dijimos porque queríamos esperar a si otra carrera se sumaba. En este caso, el CERT Historia apoyó esta declaración y ser partícipe de la jornada. O sea, por eso queríamos, y con las carreras que se unan, se acuerda una fecha. Y también en la misma plenaria con los distintos colectivos que están presentes en la universidad. O sea, por lo menos el CERT Historia fue una cuestión de que ya lo habíamos conversado el tema de la elección del rector. Se plegó a la propuesta de que no se podía irse a paro por un día para el de esa misma Una porque, bueno, o sea, uno, yo lo que caché cuando se empezó como a hacer campaña por el tema del rector, no sé si el rector fue a conversar con, alguna vez con el estamento estudiantil, siquiera para mostrar algo del proyecto que él maneja, o sea, creo que sea, no, no sé si no buscó apelación, no buscó al consejo presidente, y no buscó a nadie, no sé, o sea, ellos lo creo que se pueden excusar en el tema de que solamente por el raro, o sea, lo primero que nos van a decir es que existe el DPL y no sé, un montón de cuestiones, impedimentos, pero uno es el tema que existe el DPL y otro es también la actitud, o sea, después del 2011, después de todo eso, emergencias sociales realmente que han ocurrido, aún así, no está la actitud, no está la, como dice, esa preocupación por último de acercarse a conversar antes de la elección con, no sé, con los estudiantes. Al contrario, o sea, una falta de respeto a la misma mesa, claro, que se creó el año pasado. Claro, y un doble discurso respecto a la existencia de la mesa y, por otro lado, la actitud que toma en la hora de esto. Claro. Bueno, por otra parte, está, si bien nosotros nos pegamos, bueno, después yo vi el tema de la declaración de federación, pero más allá de redundar, ese tema, o igual uno cacha que la semana pasada está el tema de la semana Mechones, eso es una cuestión que uno, bueno, la federación no tenía sentido así. Yo cacho que ahora verdaderamente se va a ver la pega de federación más, o sea, vuelve a ser la pega. Ese video que yo encuentro que sería bueno que quizá se tratara en una plenaria, así, si es que se puede tratar ese tema de si es que no podemos ir, no sé, o de repente si es que se toma alguna facultad. Ahora también la plenaria de ACC bajo esta moción. Nosotros básicamente trajimos ciertas condiciones para esta plenaria, ¿sí? Y que es una condición súper simple y en realidad ni siquiera deberíamos pedirla. Y que es que asistan todos los presidentes de carrera por obligación, para que se discute este tema. Porque al final, no sabes que ahora, ¿cuántas carreras hay presentes? 22 habían ido. ¿Y cuántas son inscritas? 39. No, 29. 30. Ya, o sea, estaba hablando de 8 carreras que no tienen representación, que no van a saber que se está discutiendo esto, a pesar de la discusión que uno siempre hace por Facebook, por el medio más pertinente. Son 8 carreras que igual tienen un universo grande. Entonces, exigir la asistencia de los distintos, la asistencia de los distintos sets, o por lo menos de los delegados de facultad de las que ya tienen, a la plenaria para poder discutir este tema. Eso. No sé si alguien opina otra cosa, o propone otra cosa. ¿Una carrera se apunta a lo que está proponiendo Max Hurt? Porque esto ya voy yo. Ahora es que ahora la moción de la jornada de discusión con el paro definido es algo que va, que queda nosotros lo dejamos en nuestra asamblea como modificación en la plenaria. Si varias carreras se unen y en realidad encuentran que no es pertinente hacer el paro definido, por ejemplo, y se busca otra instancia, obviamente se modifica. Pero igual podríamos, o sea, lo que nosotros hoy día estuvimos conversando con los chiquillos era que para que se llegara a este tipo de discusión nosotros queríamos hacer las solicitudes para que se otorgaran las jornadas, no sé si por bloque o el día entero. El día entero no creo porque los carros están para casa, tienen que ir el día entero. Pero por último, la jornada de la mañana que se puede utilizar para discutir. Porque si tú vas y les planteas un paro a los locos, los vas a poner gil al tiro, ¿cachai? Entonces eso podríamos dejarlo un poco más adelante. Gile. Yo iba a decir eso. Que lo existía que nosotros como estudiantes, si nos fuéramos varos, o si es que venía una orden de que esa iba a ser una jornada que iban a dar. Lo digo porque, si es así, por muchas ganas que tenga, mi carrera no va a ir. Yo creo que depende del contexto cada vez. Pero miren, compañero, el tema del paro. Sí, yo creo que depende del contexto de cada carrera. Por ejemplo, psicología y trabajo social, creo, no tienen problemas para pedir a su jefe de carrera que haya suspensión de actividades por un, no sé, dos bloques, ¿cachai? Pero otras carreras no pueden y a lo mejor el paro es una instancia que pueden utilizarla, ¿cachai? Todo depende del contexto de cada carrera, a no ser que Federación, claro, haga una hueá general, ¿cachai? Para que haya suspensión de actividades. ¿Qué compañero? Ah, no, o sea, igual es similar, o sea, no sé, más allá de igual si es que se da una jornada o no, a nivel de universidad, historia, igual no se va a tomar el día, ¿cachai? Pero sí va a servir, no sé, de repente para los compañeros que no se van a. Que no van a poder sacar un paro para discutir eso, pero sí que tengan una jornada por la cuestión de la universidad. Señor, que también me llamo Marco. Ah, bueno, ya bueno. Mira, la gracia de acoplar más carreras era ver el método en el cual íbamos a entrar. Porque, por ejemplo, nosotros entendíamos que la gracia era generar esta discusión, porque era necesario, pero el problema era cómo llegar, qué método íbamos a utilizar. Porque hablar de paro, para empezar, te deja la escoba. Muchas personas van a empezar a escapar en ese momento y no van a querer ver, nadie quiere salir en enero, van a querer que todo un inicio con una movilización como de 2 meses. Entonces, la gracia es no entrar. La gracia es evitar eso. Entonces, mientras más carreras se unieran a esta proposición, mayor iba a ser, no sé, la facilidad tal vez de pedir algo general a nivel universitario. No sé si podríamos hablar de decreto, pero pedir algo ya en lo cual, no sé, pues, se fije una jornada específica donde se paren todas las actividades posibles, y que es algo que, por ejemplo, en nuestro caso nos facilita mucho, porque los profesores, si no hay decreto, la clase va igual. ¿Entienden? Y se da en muchas carreras, pues no es la misma discusión, por ejemplo, que existe para las carreras de psicología y transfocial, se pueden hablar con el jefe de carrera, y sabes que dos bloques ustedes no hacen nada. Pues. A nosotros dos bloques es una guerra pero intensa para poder sacar con juega una hora, ¿cachai? Y eso es que los alumnos van a prepararse para la otra hora que viene, ¿cachai? Ni siquiera van a asistir a esa hora. Entonces la idea era que poder facilitar algo que facilitaría llegar a esta mesa, a esta instancia de discusión, sería que muchas carreras unieran para poder pedir algo de manera general en la universidad. Nosotros podemos pedirlo. Claro. Y la necesidad de tener el periodo de la carrera de migración, va a ser porque nosotros pedimos una fecha, nosotros hacemos la solicitud formal y luego nos responden en 2 o 3 días. Claro, pero lo ideal sería en este caso, para nosotros, que estamos hablando desde un punto de vista de que todos participen, la idea es que todas las carreras en su mayoría ojalá puedan participar. ¿Sí? No solamente, por ejemplo, la típica cosa que hace es que Humanidades y Faxofur participan, ¿entiendes? Muchas ingenierías no participan, o a veces algunos alumnos de ingeniería sí participan, pero no son realmente un universo total o un universo representativo, ¿entiendes? La idea es que esto se lleve a una instancia mucho más grande, donde podamos participar la mayoría. Al final lo que queríamos hacer era que del Consejo Presidente salieran ya, ojalá, carreras que se unan a esto, o que por lo menos se comprometan a ir a la plenaria, ¿cachai?, a plantear la discusión, y que en la plenaria, en conjunto con, no sé si se sumarán después distintos colectivos que se han armado últimamente, que también ellos se suman a esta jornada, y hacer algo como enriquecedor para esta jornada. Porque, ¿sabes qué? Para anotarlo en el acto y tener un plano, ¿cuál sería como el objetivo, como para ponerlo así, para que cualquiera del día del acto diga, para eso es la jornada? La jornada, el objetivo es discutir la democratización de la discutir la democratización de la base, ya. En base, con un caso específico, que es la elección reciente del rector. Y ahí se va a hablar, bueno, ojalá, que se hable sobre el tema de la mesa testamentada, ¿cachai? Que salió por decreto y que esto es una hueá que nada que ver, que va realmente al contra, ¿cachai? Y que ya hacer como una... Sí. Un alcance. Está bien, cierto, que todos decimos ya paro y ya. Paro y los cabros no van a querer venir. Pero podemos cambiarle la palabra, cambio de actividades o receso. Podríamos de actividades. Claro, cosas de ser un poco más vivo, cambiarle la palabra, cosa que los cabros digan ya, no van a haber clase, pero igual tenemos que venir. No es que porque todos sabemos que paro y no, ni siquiera me voy a la UFO, ¿para qué? Me quedo en la cama. Entonces podría tratarse como cambio de actividades o eso. Hay que ver un decreto. Sí, pues miren, hay que ver la estrategia que vamos a usar para convocar gente, ¿cachai? Si le ponemos jornada, tampoco dice, jornada, ya tampoco viene. De hecho, cuando ponemos que cuestión que eran clases, no han venido igual, ¿cachai? Al final siempre vienen los motivados nomás, que serían los colectivos estudiantes, las carreras, ¿cachai? Los de siempre, eso, al final vamos a estar los de siempre, pero... Es entretenido, pero igual sería bueno. Es que es verdad, pues vamos a estar de siempre, pero igual sería bueno que, como lo estás viendo ya en el consejo. Por ejemplo, lo que nosotros habíamos hablado es que nos gustaría que desde Humanidades también se. Tal vez no alcanza la declaración que sacamos, porque es algo que tienen que discutir un chico, algo más de fondo. Pero sí el tema de esta jornada de discusión, como lo que después se vayan a llamar, ¿no? Porque al final ustedes también están metidos con el tema de fondo que es la educación. Y ustedes son los principales actores de ese tema. Lamentablemente. sé si va a ser por nada. Bueno, se va a discutir el tema de la elección del profesor. Yo cacho que o sea, ya sabemos, no creo que haya una carrera que apoye, que esté de acuerdo con cómo fue la elección. Pues si lo apoye, va a ser interesante que lo presente. Sí. No, claro. La idea es generar discusión en provincia. Otro tema que también ahora por lo menos está haciendo como contingencia, sobre todo con el tema de la marcha que hay en el 8, que son los temas de, no sé, de la reforma de Bachelet. O sea, creo que hay un precio también donde sale una caleta. Hagamos esto, pongámosle fecha a las cosas, ya, porque se va a hacer. Pongámosle fecha a la plenaria, que ahí se supone que tiene que hacer todo. Ya, ¿cuándo va a salir? ¿7 de mayo? ¿7 de mayo? Ya, 7 de mayo entonces. 7 de mayo y que si pueden pedir en lo posible el espacio para hacerlo. Si va a ser en la mañana, bien espacio en la mañana. Nosotros teníamos planificado que ese día fuera el pleno, porque antes de la marcha, para ver si está el lienzo y si está el paso comercial, si no llevamos el lienzo. Y ahí volvemos y traemos la carrera, y como va a ser consejo comercial, también van a tener que venir las carreras. ¿El pleno de la tarde entonces? Sí, el pleno de la tarde. Sí, entonces las carreras tienen que venir porque... Recuerden que el reglamento sala les dice que tienen que venir, o si no se les puede omitir los votos, ¿cachai? O en peor instancia se les puede no reconocer como ser. Ya, pero hablemos de horario, para llegar siguiendo horario. ¿A qué hora va a ser la plenaria? A las 4. ¿A las 4? Cuando el... Pero si va a venir para el pleno, ¿para qué se va a acomodar? ¿Para pleno no? Oye, ¿para cuándo va a ser? Que después se supone que... No, sí, bueno, se abría, pues. O sea, si estamos en la ese día, y ese día... No, así que no hay ese día. Para decidir el consejo presidente, güey. Sí, porque no habría suspensión, pues la suspensión la va a pedir para el 8. Sí, pues ah, sí, ya. Ah, ya. Ah, entonces, ¿qué es bien? Ah, es que no llenamos de reuniones. Pero ¿cuál es la reunión? Lo odio, mire. ¿Está claro? Ahí es que no se vea, güey. No, o sea, que sea el 7 de la noche. No, no puede ser el 7, porque el 7 está el pleno, el consejo presidente... Pero si esto se supone que este consejo presidente era aquí. No, pero este consejo presidente es extraordinario, entonces que lo tiramos de la ordinaria. Ya, federación se arranca con las colaciones, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, señor, ya para oye, ya, vos. Ya soltaron, dijeron que tenían plata. ¿La verdad que tenían plata? ¿Tres, cuatro? Ya, miren, Julio, entonces la misma plenaria de Yerko, en la misma plenaria se va a decidir el día en que se va a hacer esta jornada, de, o va a ser el 8, el día siguiente va a ser el... No, el día siguiente es la marcha. Ah, ya, entonces ya, en la plenaria misma se va a decidir el día de hacer esta jornada de reflexión. Eso ya, espectacular. ¿Hay algo más de...? Ya, pues, el acta, el acta, el acta, el acta, hizo la operación igual. Ya. Quisiera aprovechar a agregar otro tema al otro, ya, el tema de la mitad. De ella, sí, me parece que eso sea acá. En el otro, el cargo que le inventaron. Yo puedo tomar unos segunditos, padre. Ya, pero espera, deja. Dani, anota lo de los delegados, porfa. Acuérdense que los delegados tienen una semana para entregar la federación, quien va a ser el delegado de la escuela o facultad. ¿Ya? En la semana, tiene que ser la semana subsiguiente, ya que ahora ya no tenemos más... Sí, lo que sea, porque la lista para los llegaron a fecha de abogados. Ah, también los matriculados, recuerden los matriculados. Sí, disculpe, compañero, faltaron que ya era como el último de la declaración. Por eso lo va a hacer. Era el tema de la mesa, compañero, el tema de la mesa con el intendente. Dentro de la misma moción, también se pidió que desde la plenaria, como ya ha pasado tiempo desde la última y se maneja más información, desde la plenaria se vote o se acuerde un día para votar la continuidad de federación y de los delegados de facultad en esta mesa, debido a los últimos antecedentes que han salido con respecto al CPT, y que al final el intendente, el mismo rector que ganó la plata, ¿sí? En el 2011 fueron como 130 y tantos palos, el 2012 fueron como 200 y tantos. Eso también. ¿Para cuándo? La semana siguiente. ¿Todo para el 7? Ah, ¿todo para el 7? Sí, hasta el 7. Ya, hasta el 7. Desde el 7. Hoy algo más, para que se repartan los SAR, escuchen bien chiquillos, para que se repartan los SAR tenemos un drama.